tierra leja, el lamento de su región. Se escucha de tierra leja, el lamento de su región. Cuando vuelve, está lejos de su tierra y no sabe cuándo vuelve.